Voy a describir una camioneta que no sé de qué marca es, pero es muy vieja. Es de color cobre, es como de carga, tiene una cabina en la parte de atrás. Está sucia, parece que la usan bastante. Sus llantas están un poco desgastadas. Las llantas son redondas. Sus placas, las voy a decir, son MBH 3081. Y al parecer es de una persona que se considera a sí misma un juguete caro. Esto lo digo porque en el parabrisas dice eso. Es una camioneta que trae varias estampitas. La tapa de la gasolina está abierta. Ojalá que no le roben el tapón. Y tiene una especie de tréboles en la parte de atrás.